Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Entre Ríos. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el artista sonoro, Maurice Vázquez, realiza un podcast para escuchar y descubrir los sonidos de la provincia de Entre Ríos. Escucharemos obras de Martín Suárez, Osvaldo Burón, Piro Sonnos, Alfonso Beques y Electra Barbajelata, Maurice Vázquez, Expedición y Mister Lobotomy Sund más VR, Climas Estereofónicos, Composiciones Electroacústicas, Música Meditativa y Canciones Místicas, brindan originalidad a un podcast venido de las costas del Paraná. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Entre Ríos. Es lo que tengo. Sean bienvenidos. Me presento, soy Mauricio Vázquez y vamos a dar un paseo por la música experimental de la provincia de Entre Ríos. Lo que estamos escuchando ahora y escuchamos antes es un compositor de la ciudad de Concordia llamado Martín Suárez. Primero escuchamos El laberinto de la mansión Asher, después La senda del perdedor 2 y ahora estamos escuchando Mil días en cuevas de conciencia. Ahora vamos a escuchar otro compositor de la ciudad de Concordia. Es un académico que estudió en la Universidad del Litoral. Después se fue a hacer un doctorado a Montreal. Y actualmente es docente en la Escuela de Música de la Universidad de la República en Montevideo como profesor de composición musical. Vamos a escuchar a Osvaldo Budón con Hacia el azul, hacia el rojo. Yeah. seguimos paseo por la música experimental de la provincia de Entre Ríos. Lo que escuchamos recién era Juliana Abrego con su proyecto Pirosonos de la ciudad de Paraná. La pieza que escuchamos se llamaba Obsidiana. Antes habíamos escuchado a Osvaldo Budón con Hacia el Azul, Hacia el Rojo. Ahora vamos nuevamente a la ciudad de Paraná. Vamos a escuchar a Electra Barbagelata y Alfonso Beques con Caminante. Lo que haya que soltar. Pájaro de fuego que ha

Bueno, aquí de vuelta, que es presentándole la música experimental de la provincia de Entre Ríos. La verdad que un gustazo poder compartir estas músicas con ustedes y hacer llegar música que quizás muchas veces estos estilos no salen de la habitación. Es muy difícil. Muchas personas pasan mucho tiempo haciendo vida de laboratorios con estas músicas y es difícil que lleguen a más personas. Recién tuvimos un bloque largo de 4 piezas. Primero fue una canción de Electra Barbagelata con Alfonso Beques, que se llamaba Caminante. Después pasó una pieza mía que se llamaba Neo Geo. Después escuchamos al proyecto de Guillermo Niese, que está en la ciudad de Paraná, que se llama Expedición. Escuchamos una canción llamada Fragmented Dreams de él. Y por último escuchamos a Mr. Robotomy con Beer, que es un dúo de dos primas, una que vive en Rosario y otra en Concordia, y hacen música a distancia. Y escuchamos Bituno. Bueno, la verdad que muy contento de que estén escuchando estas músicas. Y para despedirme los dejo con piezas mías, algunas del disco Secreto, que es del 2013, y algunas, las últimas que van a escuchar, son de principios del 2000, del 2001, de mi disco Venecia, que grabamos con un amigo que se llama Joaquín Amaduzzi. Y al final hay un fragmentito muy chiquito de Fernando Calero. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Thank you. Se trae, me quitará la paz con su ciencia. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Panorama de audio experimentación nacional. Radio Caso.